21:16, arrancamos esta segunda hora ya de regreso a octubre con el invitado en el piso, un compañero que venimos viendo bastante seguido porque la cuestión docente está ahí en el tapete. Ahora, bueno, con esto de la tragedia climática que sucedió, los sindicatos docentes han decidido, me parece, de manera muy acertada y coherente, digamos, levantar, ¿no?, la medida de fuerza que se estaban anunciando. Y están dando una mano en la Ciudad de la Plata. Yo escuchaba a la secretaria hablar y decir que bueno, que hoy el sindicato es un centro evacuado, así que se han puesto en consonancia con lo que está pasando. Y sabemos el compromiso docente en los barrios, así que no tenemos nada de qué sorprender, ¿no? Digamos. Sí, pero ¿por qué está acá el secretario adjunto del Sistema La Matanza, el compañero Rocky Bettinelli? Porque mañana se recuerda, se conmemora otro aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Exactamente. ¿Cómo andas, Roque? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, y ganas de charlar con un referente del ámbito docente, de las luchas gremiales, sobre otro luchador, ¿no? Sobre un compañero al que todos recordamos cada 4 de abril. Y bueno, escuchar tus sensaciones sobre la fecha y sobre Fuente Alba. Y la verdad que Carlos Fuente Alba, a todos los que somos militantes, estamos en el tema de los sindicatos docentes, nos hubiera gustado conocerlo mucho tiempo antes del asesinato. La verdad que lo conocimos a partir de ese tremendo video, de esa emboscada que lo organiza el gobernador Sobich. Conocemos su faceta de luchador, de lo que fue su trabajo en la docencia en Neuquén. Pero además conocemos de que él va a esa encerrona habiendo sido parte de los compañeros que perdieron la votación en una asamblea, y con una organicidad él fue y terminó siendo víctima de la bala traidora de la policía y del gobernador Sobich, ¿no? Así que realmente es para nosotros un ejemplo muy, muy grande, una cosa que nos marca y que nos impulsa a seguir peleándola. Y te escuchaba y pensaba que, bueno, es cierto que quizás no era una persona reconocida en lo nacional, ¿no? Seguramente en el ámbito sindical docente de la provincia es muchísimo, pero en lo que se transformó el nombre Fuente Alba luego de su asesinato. Eso sí, ya lo conocemos, de eso somos parte, y esas son las luchas que continuamos, digamos, ¿no? Siempre tratando de, bueno, de estar cerca de la educación pública, ¿no? Que entendemos como una herramienta de liberación de los pueblos, de una herramienta de libertad de nuestro pueblo, que para conservarla, lamentablemente, tenemos que luchar y se tienen que seguir perdiendo quizás vidas, como en el caso del compañero Fuente Alba. A vos, como militante del gremio docente, ¿qué significa esto de que un compañero haya dado la vida en una lucha gremial? Es como demasiado fuerte llegar a eso. Es lo máximo que podés dar, que es tu vida, digamos, ¿no? Pero la verdad que muchas veces, cuando nos juntamos con la agrupación y eso, vos tenés que estar poniendo la vida todo el tiempo, digamos, ¿no? Hoy estamos organizando, por ejemplo, una campaña por los inundados. En este momento tenemos 4 escuelas claramente diferenciadas en La Ferrere, la primaria 69, la 70 con evacuados. En Ciudad Evita, la 186 del barrio 22 de Enero. Y en La Foresta, la primaria 157. Hoy, en este momento, ¿hay evacuados en esas escuelas? En esas escuelas. Mira, esa información que nosotros no teníamos. ¿Qué cantidad sabes, más o menos? ¿Estamos hablando de una cuestión grave? Estamos hablando de mucho menos que otras veces. Claro. Pero el agua va viniendo del nacimiento del río Matanza, del arroyo Morales, y va subiendo y bajando, va produciendo coletazos, digamos. Mira, nosotros estábamos, digo, charlando, ¿no? Estábamos juntando donaciones para llevar a La Plata, digo, y desconociendo que quizás más cerca también necesitar una mano, así que después vamos a tomar nota y vamos, sí, también a ayudar ahí. Lo que te quería decir, que cuando estás en una escuela, por ejemplo, dando clase, o cuando estás en una escuela ayudando a los evacuados, en realidad tratás de inspirarte también en lo que significa para nosotros Carlos. Nosotros, a partir de su asesinato, tuvimos además posibilidad de conocer a su familia, a Sandra, su esposa, a Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN Neuquén, el sindicato neuquino docente de aquel momento. Y todo lo que significó conseguir de a poco cómo construir una justicia alrededor de este caso, ¿no? Cuando no se creía que fuera la justicia federal y que se mantuviera en la justicia corrupta de Neuquén, cuando luego pasó a la justicia federal, en 13 meses se pudo meter en cana a Poblete, pero todavía todo lo que cuesta conseguir que la mano negra, que el cerebro negro, digamos, de Sovic, que puso en funcionamiento toda esta maquinaria, vaya en cana, ¿no? Como hay una corporación de la justicia también que opera sobre esto. Así también lo pusimos en claro el 24 de marzo en la última marcha, esta lucha contra las corporaciones de la justicia, y mañana va a ser otro día más en esa lucha contra la justicia corporativa, que se tapan, que tapan a los instrumentos de ellos, que muchas veces es la policía, ¿no? Sí, es cierto, las luchas populares van avanzando, a veces en respuesta a y otras veces por iniciativa. Y esto de, bueno, la corporación política, porque también lo es, se va democratizando, uno va teniendo más participación, se van democratizando y mucho más desde el 2013 en adelante, ¿no? De una manera impresionante hoy el nivel de libertad y de democracia en la que vivimos. Lo mismo fuimos viendo en otros ámbitos del Estado, de la democracia, y nos encontramos con una pared importante. Digo, avanzamos en medio de comunicación o estamos intentando avanzar. Uh-huh. Y en todas esas luchas que van en el ámbito nacional y popular, la justicia, en algunos casos, en bastantes, funciona como un tabique, ¿no? Como un freno. Ese freno que quizás no pueden dar desde lo político porque ya perdieron credibilidad en el pueblo, hoy lo tienen en esas mesas chicas de jueces, fiscales, cómplices que mantienen cautelares. Incluso el gobierno nacional, Echegaray, ha denunciado cómo la Nación hace 10 años que en la Corte Suprema mantiene una cautelar de millones de pesos de todos los contribuyentes argentinos. Digo, esa justicia que parece como tan limpia y pura de un lado como nos la presentan, lo vemos también en el caso de Fuente Alba, como cuesta en algo tan simple como fue una represión organizada por el poder político de la provincia y sus ejecutores policiales, hoy siguen en esa causa Fuente Alba 2 sin justicia. Entonces, ¿cómo le vamos explicando, ponerle a quien que tenga un pibe de 6 o 7 años que va naciendo al calor de esta democracia, que aún no la podemos articular del todo y desplegar, porque hay sectores de la justicia que siguen respondiendo en casos a lo que hablamos en el bloque pasado, la dictadura genocida? Muchos jueces elegidos en aquella época hoy siguen teniendo incidencia en la vida democrática de 40 millones de personas. Digo, me parece súper interesante esto que traía Roque de ver cómo la corporación judicial actúa como cómplice, ¿no? Sí. Lo bueno es que eso es lo que le voy a preguntar a Roque. O sea, en ese momento, ¿qué te acordás? ¿Cuánto era el PBI que se destinaba a educación? ¿Te acordás? Sí, mirá, estaba alrededor, casi llegando al 3.5, 4% estaría por ahí. En este momento la inversión en educación ya supera el 6,5 del Producto Bruto Interno. Estamos hablando año 2007, no estamos hablando año 2001, donde se pedía cualquier cosa con tal de... se pedía sobrevivir, básicamente. Qué mejor homenaje para el compañero Fuente Alba, ¿no? Digo, ¿cómo se lo puede homenajear desde siendo la jefa de Estado de un país a un luchador popular que dio la vida por la educación pública? Destinando la mayor cantidad de fondos, además, buscando tener más netbooks. Un PBI que aumentó varias veces, ¿no? No solamente aumenta en el porcentaje, sino en la cantidad absoluta del PBI. Digo, es una manera, un gran homenaje que se le puede... Bueno, en realidad ni siquiera es un homenaje a Fuente Alba, creo que parte de la firme convicción de este proyecto político de que la educación pública es el pilar fundamental. Sí, la lucha sobre todo que han tenido los maestros. Hace poquito recordamos, hace 10 minutos atrás, recordamos la primera elección que yo voté, por ejemplo, voté a Maffei, porque era la referencia que me había quedado de la carpa blanca. No sé si hoy en día quizá la vuelva, si se presenta la votaría, pero digo, de lo que me había quedado a mí, la primera elección que yo afronto con 18 años la vota Maffei, porque reivindicaba la lucha de los docentes. Es un grupo de trabajadores muy importante para la educación para el futuro del país, que tiene que acompañar sí o sí al proceso. Sí. Bueno, este 2 de abril se conmemoraron 16 años de la instalación de la carpa blanca en el Congreso, ¿no? O sea, en estos días se juntan muchas fechas, lo que fue el paro de la CGT de Gualdini el 30 de marzo de 1982, digamos, un montón de cuestiones que son reivindicaciones del pueblo, reivindicaciones del Movimiento Nacional Popular, sí, de la clase trabajadora en la República Argentina. Y bueno, Fuente Alba para nosotros es un héroe, digamos, es un ejemplo a seguir. Roque, ¿entra en la agenda escolar el recuerdo a Fuente Alba como el 17 de agosto, como el 25 de mayo? ¿Entra el 4 de abril en el calendario de recuerdos? Sí, sí. Hay, pero no de ustedes allá, que tienen un compromiso. Digo, sí, ¿entran en el colegio privado? ¿Se recuerda el 4 de abril, por ejemplo? Yo creo que sí, que de una u otra forma termina incorporándose dentro de lo que nosotros llamamos el currículum oculto, ¿no? Por ahí, claro, no está en los papeles oficiales, claro, del Estado. Pero circula. Pero circula entre los pibes, circula entre los profes, entre los maestros. Y eso es lo más importante dentro de una escuela, que forme parte del conjunto de las prácticas pedagógicas y políticas que se discuten en una escuela. Sí, seguro. Dale. ¿Y los chicos cómo lo reciben? ¿Cómo es que lo recibe un chico que no lo vivió eso? ¿Cómo es que, y quizás en la casa no se habla de eso? Sí. Y hoy está invisibilizado en los medios el tema Fuente Alba, lamentablemente. Estos temas, lamentablemente, como se guardan imágenes y sonidos de eso, digo lamentablemente porque estamos hablando siempre del asesinato de un militante, ¿no? Pero favorece, digamos, el trabajo con los pibes porque hay gran posibilidad de vivenciar el momento, de vivenciar cómo se fue siguiendo, están los medios, digamos, que dieron cuenta en ese sentido. Y los pibes lo toman todo esto muy por el contrario de lo que generalmente es el sentido común respecto de esto, que es que los chicos están con desidia, que no quieren saber nada de estos temas. Muy por el contrario, los pibes lo incorporan, empiezan a investigar, traen sus propias conclusiones. Lo hacen tanto las escuelas que tienen centro de estudiantes o delegados de curso, como aquellas que todavía no, y que están a muchos años luz de una conciencia política colectiva, digamos, en los cursos o como parte de una cohorte estudiantil, claro, desde que empieza hasta que termina una escuela. Así que les propongo algo. Vamos a escuchar. No, vamos a escuchar el audio. El audio lo recita majestuosamente Alfredo Halcón. Y seguramente vamos a escuchar un audio del señor Halcón hablando sobre Fuente Alba y seguramente nos va a disparar un montón de cosas y la seguimos charlando cuando volvemos. Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen y que se harán, en las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos a aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. seguramente estás contemplando este abrazo que te damos. Este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos. Desde la simpleza de lo que somos. Desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre.